Domingo 13 de febrero, titulares. Japón podría rebajar las restricciones impuestas en los controles fronterizos. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia hablan por teléfono sobre la situación en Ucrania. Y el líder militar de Myanmar pide a las minorías étnicas que dejen de apoyar a los manifestantes pro-democracia. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. El primer ministro japonés está pensando rebajar las restricciones impuestas a la entrada en Japón de ciudadanos extranjeros no residentes. En noviembre, en respuesta a la propagación mundial de la variante Omicron del coronavirus, el gobierno japonés volvió a instaurar limitaciones. El sábado, en una comparecencia ante la prensa, Kishida Fumio declaró que hay que valorar los conocimientos científicos obtenidos sobre Omicron, así como los cambios en la propagación de la variante, tanto dentro como fuera de Japón, y las medidas de control fronterizo aplicadas en otros países. Las restricciones que Japón reimpuso en noviembre estarán en vigor hasta el 28 de febrero. Algunos líderes empresariales han pedido al gobierno que revise dichas medidas, habida cuenta del impacto que está teniendo en la actividad socioeconómica. Y las autoridades de salud de Japón confirmaron el sábado 68.470 casos de coronavirus y 145 muertes. Tokio informó de 11.765 contagios, mientras que la prefectura aledaña de Kanagawa confirmó 8.040. La cifra diaria en la prefectura de Osaka fue de 6.746 y de 5.100 en Aichi. Por otro lado, el Ministerio de Salud indicó que el sábado había 1.352 pacientes de COVID-19 en estado grave, cifra que incluye los que estaban conectados a respiradores mecánicos o internados en unidades de cuidados intensivos. El dato supera en 12 al del viernes. China ha aprobado bajo ciertas condiciones la importación de un fármaco oral para la COVID-19 fabricado por la empresa estadounidense Pfizer. Según informa la prensa china, se trata del primer medicamento de administración oral que se aprueba en el país para combatir la enfermedad causada por el coronavirus. El sábado, el órgano regulador chino anunció que un día antes había aprobado la importación de Paxlovid, un fármaco desarrollado por Pfizer para prevenir los síntomas graves de la COVID-19. La condición impuesta es que las empresas comercializadoras presenten a la autoridad el resultado de los estudios sobre el medicamento. China mantiene una política de tolerancia cero para contener la pandemia. Aún así, de forma esporádica, se registran brotes de coronavirus dentro del país. En diciembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de emergencia del fármaco de Pfizer y en Japón recibió luz verde hace unos días. Sintonizan Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. Los líderes de Estados Unidos y Rusia sostuvieron una conversación telefónica el sábado en medio de la creciente tensión militar en Ucrania. El diálogo entre Joe Biden y Vladimir Putin duró aproximadamente una hora. Biden advirtió a Rusia que, si invade Ucrania, Estados Unidos, junto a sus aliados y socios, responderá decisivamente e impondrá considerables costes de manera inmediata. La Casa Blanca ha dicho que Biden reiteró que la invasión rusa de Ucrania causaría un sufrimiento humano generalizado y disminuiría el prestigio de Rusia. Un alto cargo del gobierno estadounidense dijo que no está claro si Moscú está interesado en la consecución de sus objetivos por medios diplomáticos o militares y añadió que existe la clara posibilidad de que abogue por la vía militar. Por su parte, Yuri Ushakov, asistente del Kremlin, dijo que Biden explicó su punto de vista sobre las garantías de seguridad, pero que estas no tienen en cuenta las cuestiones planteadas por Rusia, como la posible expansión de la OTAN. El funcionario ruso Agregó que Putin estudiará cuidadosamente la postura de Washington y ofrecerá detalles de la reacción de Moscú. El líder militar de Myanmar ha pedido a los grupos armados de las minorías étnicas que dejen de apoyar el movimiento pro-democracia. El general Min Aung Hlaing quiere que entablen negociaciones de paz con el ejército. Algunos grupos antigubernamentales, armados y entrenados por combatientes de las minorías étnicas, mantienen encarnizados combates contra las fuerzas militares a raíz del golpe castrense del año pasado. Min Aung Hlaing se dirigió a las minorías el sábado en Naypyidaw durante la celebración del Día de la Unión, una efeméride que conmemora el acuerdo de 1947 entre el impulsor de la independencia, el general Aung San, y varios grupos étnicos. A fin de lograr la unidad, el militar prometió entonces a las minorías que les concedería autonomía una vez consumada la separación del Reino Unido y la independencia. En su discurso del sábado, Min Aung Hlaing volvió a justificar el golpe militar y criticó a los manifestantes pro-democracia, a los que calificó de terroristas. El general también dijo que aquellos que los apoyan deben comprender la realidad y cambiar su forma de actuar. En Brasil, un grupo cívico ha comenzado a distribuir productos de higiene íntima gratis a mujeres necesitadas en Río de Janeiro. El sábado, varias mujeres recibieron estos productos en la sucursal de un grupo de ayuda local en uno de los barrios de favelas de la ciudad. Más de 11 millones de brasileñas no se pueden permitir la compra de productos higiénicos por razones económicas. La pandemia de coronavirus ha empeorado la situación, ya que más mujeres sufren pobreza menstrual. Este fenómeno se ha convertido en un problema social en Brasil y, a pesar de ello, en octubre el presidente Jair Bolsonaro vetó un plan de distribución gratuita de productos higiénicos a las mujeres vulnerables. Debido a que no se prevé ayuda gubernamental a corto plazo, los gobiernos locales y grupos cívicos están ayudando a mitigar la situación. Y en Japón, la Dirección de Meteorología ha advertido que un sistema de baja presión está avanzando a lo largo de la costa sur del país, por lo que es probable que nieve en Tokio y alrededores. La nieve podría hacerse presente desde la tarde del domingo en zonas montañosas de la región. En la capital y en la llanura de Kanto, la lluvia podría convertirse en nieve el domingo por la noche. Los meteorólogos prevén que nieve hasta la mañana del lunes. En un plazo de 24 horas hasta el lunes por la mañana, la nieve podría alcanzar hasta 20 centímetros en Hakone, prefectura de Kanagawa, en Tama, Tokio, y en Chichibu, en Saitama, 15 centímetros en áreas montañosas del norte de Kanto y 8 centímetros en zonas bajas de esta región. La autoridad advierte que las nevadas podrían ser más copiosas si la temperatura cae más de lo previsto. Por tanto, insta a la población a consultar la información del tiempo actualizada. También advierte de posibles problemas de tráfico como consecuencia de la nieve y el hielo, así como de cortes de luz por la acumulación de hielo en el tendido eléctrico. Así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.